Cuando baila mi negro ropa, a mí me zapatea por dentro de mí. Al compás de punterita al doña, el compás de la que pasa en mí. Lo que cansa a mí a la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Por rucha con el gaso, venga la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Y al compás de la equipa sin fin, porque...